yo quería contarles un poquito el proceso que veníamos haciendo y también cómo surgió que la idea de invitarlos a ustedes, que tenía que ver, bueno, en esta materia, como comentaba Ale, que estuvimos laburando los distintos sistemas de intercambio y de financiamiento, ¿no? Cómo generar, digamos, desde el grupo que venimos formándonos en la cuestión de la economía social, son dos compañeros de las cooperativas de Argentina Trabaja, ¿no? Son todos participan ahí y se están formando en este tema. Y en la materia esta lo que queríamos ver era cómo poder resolver, detectar cuáles son las principales necesidades que, digamos, se tienen desde las familias, desde las familias de las cooperativas, y cómo esas necesidades las podemos resolver con las redes y las experiencias y organizaciones y emprendimientos que están también generando otras alternativas, ¿no? Entonces ahí, bueno, la vivienda era un tema, el tema de la alimentación era otro tema, por ahí ahora están llegando compañeros de la CAPIR y que están trabajando con eso. ¿Cómo uno puede acercarse a estos emprendimientos y generar otras redes de intercambio y el financiamiento como un aporte a eso? Entonces, los compañeros por ahí no sé si quieren comentar algo, no sé, ni se presentaron ustedes todavía. De las ideas que estuvieron pensando, digamos, fueron disparadores para pensar proyectos para trasladar a las cooperativas, ¿no? Así que bueno, en ese sentido, de ahí dijimos, ya que hicimos un relevamiento, los convocamos para que nos cuenten un poco más de qué se trata. Sí, a mí me surgió algo, una pregunta que hizo la compañera justamente de la Asociación de Cirujas, ¿cuál es el concepto de economía social y solidaria para nosotros? Yo entiendo que, de acuerdo a cómo lo describiste de vos, es como lo vemos nosotros, y quizás, si bien no lo podemos llevar a cabo en muchos aspectos quizás cotidianos, lo que realmente pensamos sobre la economía social y solidaria, creemos que prácticamente es una forma de vida que lejos está de la estructura social que hoy disponemos en nuestro entorno. Pero sí creemos que es una herramienta fundamental, no solamente que ha sido como de subsistencia en un momento, como mencionaste vos con el tema del trueque, por una cuestión de que quizás se visibilizó más ahí esa herramienta, por una cuestión de necesidad imperiosa, como surgió los compañeros por una cuestión de necesidad imperiosa de tierras o de vivienda, o como el tema de alimentación que menciona Santiago. Siempre, digamos, la economía social y solidaria se vio asociada en primera instancia a la necesidad ya quizás al límite, ¿no? Colapsado. Siempre ahí surgió, pero no la logramos identificar. Nosotros lo que queremos de este espacio es que, digamos, lo que queremos es avanzar en eso, más que nada en una cuestión cultural, porque al margen de que a veces podamos lograr sustento para otros compañeros en cuanto a alimentación o trabajo, a veces hablamos algo que es muy intuitivo acá, que es la relación del consumo que nosotros llevamos en lo cotidiano. Y eso es netamente cultural. Y quizás el no tener de herramientas como esta, de conocer compañeros que se dediquen a la vivienda u otros compañeros que se dediquen al tema de la alimentación, hacer ese nexo entre los consumidores y los productores, hace que no se pueda dar difusión a la alternativa de la economía social y solidaria. Y creo que ahí es donde nosotros perdemos quizás un poco de fuerza. Vemos importante, creo que por eso Mariana también mencionó esto de invitarlos a ustedes para conocer sus experiencias, porque nosotros algo que planteamos al principio con algunos compañeros es que no conocíamos otras personas que estuvieran dentro de lo que es la economía social y solidaria, o al menos lo que nosotros contemplamos con economía social y solidaria, con lo que pudiéramos articular para decirle a la gente: miren, esto es la economía social y solidaria, no solamente una feria. ¿Sí? Y de repente nosotros lo que queremos es, sí, acá lo que nos hemos quizás estudiado y hemos entendido después de muchos debates, porque si hay algo complicado de estudiar con todos compañeros militantes y profesores militantes, muy debatido, es que además de que una forma de vida es una batalla cultural que tenemos para llevar, y para eso necesitamos muchas herramientas de conocimiento y mucha predisposición a veces. Y quizás lo podemos empezar a ampliar en algunos términos que son los lugares donde más necesidad hay. Nosotros por acá estamos haciendo diferentes proyectos. Valeria, Alejandro, estamos haciendo algo que es muy relacionado a lo que está hablando Santiago, porque nosotros justamente articulando con Agapir vamos a iniciar, estamos en un proyecto que a lo que apunta es generar una mesa como de gestión en un barrio, y el primer disparador o el primer punto para que ellos comiencen a organizarse de ahí es una actividad de compras comunitarias. Nosotros creemos que hablar con la gente ahí que es algo fundamental, porque el alimento cotidiano, yo hablo a la casa en el día a día, es algo, digamos, complejo, sobre todo porque está sobrevaluado y el bolsillo es pequeño en algunos barrios. Bueno, como estrategia, tomando un poco lo que hablabas y lo que comentaba acá el compañero, está precisamente eso. Primero que identifiquemos la real economía social, porque hoy por hoy leemos economía social hasta en una feria en La Salada. Cuando uno patea territorio y uno sale a caminar y se encuentra con compañeros que producen a menor escala y se encuentran con esto, no tienen un mercado generado. Frente a las compras comunitarias, lo que nosotros podemos hacer es identificarlos e ir hasta la quinta o la huerta que tiene este compañero y comprar directamente. Y el conocernos, el ponernos en la disputa hoy en esta creación de mercado, porque no tenemos creado un mercado, tenemos creado el precio. O sea, antes de producir sabemos cuánto nos va a costar, sabemos cuánto vamos a perder y cuánto vamos a ganar, pero no sabemos quién nos va a comprar. Y para eso hay muchos técnicos que estudian muchos años, te crean la islita arriba en la oficina y te dicen, bueno, esto va para acá, esto va para allá. La idea es eso, la idea, nosotros en territorio somos los que podemos generar el mercado. Y a eso le vamos a dar vuelta el precio, porque cuando vendemos directamente a cada uno de los vecinos que tenemos cerca, es donde de verdad podemos volver a romper esta barrera cultural. En vez de ir a comprar la hermosa zanahoria anaranjada brillante que me la venden en la verdulería, ser consciente de que ahí lo que estoy tomando son químicos. No es una verdura sana, rica, como me la muestran en la tele. Porque la zanahoria real, compañeros, no tiene más olor que el olor de la tierra. No tiene más color que el color de la tierra. Y las diferencias que encontramos, los que producimos, son muchas. Y yo los invito a que vengan un día a Cirujas, queda al lado del Colegio La Salle, y prueben el olor, simplemente lo que es entrar, el gusto. A ver, yo estoy estudiando en la universidad, acá en La Matanza me vendieron el otro día una hamburguesa con salsa de cebolla de verdeo y no sé qué cosa. Era un plastiquito verde que tenía arriba, llegó flaco, yo estudié un día un manojo de cebolla de verdeo, y es entrar a la universidad, era entrar al comedor y el olor que tiene esa verdura. Entonces, si nosotros de verdad no generamos el mercado, va a ser muy difícil que podamos subsistir. Y el que hace a menor escala va a ser mucho más difícil todavía. Hoy tenemos productores de queso que antes tenían el hábito de salir a la ruta a comprar. Nos metieron en la cabeza que si no tiene la cofia blanca, toda la ropita con los borseos, no es sano comerlo. Y bueno, hay estudios que nos muestran que los mejores quesos que nos venden en los grandes hipermercados tienen de todo, y no vamos a entrar en la discusión ahora. El cuajo, ¿no? Sí. El cuajo natural del queso de cabra, ¿no? A ver, es eso, la economía social es eso, la economía es romper la barrera y poder de verdad recuperar esto. Nosotros estamos en plena educación popular, nosotros estamos recreando nuestra propia cultura, que fue avasallada muchos años, tenemos 10 años perdidos. Y hoy, 2013, podemos decir que tenemos una década ganada. ¿Nos falta mucho? Sí, nos falta garrafal distancia. Pero somos nosotros hoy los responsables de poder hablar con el compañero y decirle, esto es lo que somos. Y somos sanos, somos agroecológicos, somos perdurables en el tiempo. Por lo menos, así lo vemos desde Cirujas. Yo creo que... Por otro lado, me parece que es fundamental esto que estamos haciendo nosotros acá, que es la formación. Para no creernos los inventores tampoco de la economía social. Porque por lo que aprendimos acá hace muchísimos años atrás, hace un centenario atrás, se creó el hogar obrero. Fue una experiencia de la economía social, con sus idas y vueltas. Y la expresión de los inquilinos en la huelga de los inquilinos hecha por los anarquistas también fue una expresión popular que se aproximaba a ideas de la economía social, ¿no? Al derecho a la vivienda, al derecho de un montón de cosas. creo que no somos los inventores de nada, pero sí, creo que por ahí estamos en el momento justo. General. En que nos tocó un espacio y un momento ideal para empezar a laburar sobre estos proyectos. Me parece que, de todas maneras, por lo que vemos cotidianamente, me parece que no hay que perder de vista quién es el enemigo, ¿no? No estamos peleando contra improvisados, ni contra gente que no tiene experiencia en haber hecho desastres con esto que estamos intentando hacer nosotros. Pero creo que este tipo de experiencias, si dentro de 2 años, cuando se termine el gobierno de Cristina, nos toca resistir, en vez de estar parados para ganar otra década, vamos a estar mejor parados. Si estamos organizados y seguimos creciendo, yo creo que vamos a estar mejor parados. Si los productores siguen estando organizados, van a estar organizados los productores, por más que pase lo que pase, ¿no? Pero creo que no hay que perder de vista quién es el enemigo. Me parece que nos enfrentamos a un enemigo grandote, peligroso y con mucho poder, porque tiene el poder económico, esto es así de claro. Y no va a ser fácil modificar esta sociedad para que deje de ser una sociedad con determinados ítems y de consumo y demás. Me parece que es complicado, pero que venimos bien encaminados y que hay que seguir fortaleciendo estos espacios. El modelo contra el que nos enfrentamos, compañero, tiene más de una centuria. O sea, en 10 años podemos provocar un quiebre. Ahora, de ahí a sentar bases, y yo creo que no lo vamos a ver nosotros, no lo van a llegar a ver nuestros hijos, pero sí en algún momento se va a decir eso, que hubo un momento de quiebre, hubo, así como hoy tenemos cicatrices terribles de momentos pasados, de compañeros caídos en lucha, hoy estamos en esto, hoy estamos de verdad en el momento ideal para responder, ¿no? A ver, para de verdad plantearnos qué es lo que queremos. Para de verdad quedarnos con este conformismo de decir, no se va a cambiar nada. O en realidad de jugarnos, porque perdidos ya estamos. Estemos hoy el momento en el que el gobierno nos acompaña, en el que la situación de la sociedad también nos está acompañando, o nosotros como sociedad estamos aceptando ese desafío. Porque si nosotros no estuviésemos decididos a generar un cambio, ninguna cooperativa organizada nos garantizaría el acceso a vivienda, ninguna estructura como lo que es hoy por hoy la estructura de su tema estaría en condiciones de proyectar de acá a 13 años, dijiste, el pago de las cuotas. O sea, está en eso, ¿no? O sea, hoy tenemos el momento ideal, el momento en el que podemos pensar que si necesitamos bolsas verdes, las podemos hacer, no tenemos que ir a China a traerlas. Si necesitamos recuperar un frigorífico, no es necesario que sigamos con lo mismo que se venía haciendo, y no sabemos si bien o mal, pero no resultó, sabemos el resultado. Poder generarlo, poder reinventarnos, y frente a eso estamos en esta situación en la que de verdad encontramos una respuesta del otro lado. Nada más que, bueno, a ver, no, nos queda esto, nos queda el animarnos a dar el salto, a hablar claro cuando decimos qué es la economía social y solidaria, no para creernos dueños, sino para hablar lo mismo, porque siempre nos pasa que damos por sobreentendido, si el otro está en la misma lucha, vamos al mismo camino. A veces no, mis compañeros, a ver, nos han pasado de, no sé, compañeros que decían, estamos con vos, estamos en la misma vereda, y resulta que logró su objetivo personal y no lo viste nunca más. Entonces, en la gestión de las cooperativas como emprendimientos colectivos tiene que tener el objetivo claro. Somos 30 los que estamos yendo. Las organizaciones tienen un reglamento claro. Las cooperativas, todas las instituciones tienen un reglamento muy claro. Ahora, está compuesto por nosotros, por personas que tenemos un objetivo. Y tenemos que tener un objetivo claro. Para eso tenemos que tener la visión. La visión y la misión de cada una de las instituciones. No hay otra manera de verlo. Entonces digo, la primera, que lo que pedí primero fue esa. Que entiendan el concepto de economía social con el que vamos a hablar. Porque nosotros venimos siguiendo una línea, que es la de recrear nuestra historia, reinventarlo, ¿no? Recuperar saberes de verdad. O sea, con las escuelas de formación de oficio, hoy tenemos alfareros trabajando. ¿Qué necesitaba una pieza de 10x10 para poder usar el hornito que heredó de su papá y el, no me acuerdo el nombre, el aparatito que da la vuelta, que hace la magia, la que te presenta las macetas y las ollas y los platos con las que hacía? Y ese tipo estaba desempleado porque la fábrica de cerámica donde trabajaba quebró hace 10 años y el tipo vivía de venderte las macetitas, te las vendía a 2 pesos. Bueno, el proyecto de calzado. Tal cual. Pensaba, aparte de eso, antes, a la vuelta de mi casa, había un zapatero. Que a vos se te rompía. Me acuerdo que te hacían, ¿cómo se llamaba? La puntera y el taco de goma para los zapatos, para los mocasines. No hay más. No hay más porque los que estaban se murieron y nadie aprendió el oficio porque se importaba todo el calzado y no. Mario tiene una pregunta de hace rato. Yo le quería preguntar a Antonio Ricardo sobre el tema del emprendimiento del calzado, cómo es que estaba subsidiado y el monto del subsidio, cómo puede tener que dejar esa plata para el emprendimiento. Bueno, presentamos un proyecto que, como decía, es un programa que se llama Mano a la Obra, que otra está dentro de lo que se llama Argentina Trabaja, no es el ingreso social con trabajo, sino es el Mano a la Obra para justamente esto, emprendimiento productivo. Entonces, el mecanismo fue ese, digamos, fue ir al ministerio, decir, bueno, nosotros estamos organizados en el barrio y queremos generar un emprendimiento productivo, tenemos vecinos que tienen experiencia en costura, vecinos que trabajaron, pibes que trabajaron en fábrica de calzado, entonces tenemos esta idea. Y ahí nos fueron derivando, obviamente nos derivaron con la Secretaría de Economía Social. Y después, bueno, fue la presentación formal con cualquier proyecto que tiene su formulario, tiene sus papeles, donde vos explicás todo esto, cómo surge la idea, cómo surge esto de la necesidad, de la organización, cuáles son los objetivos, bueno, crear fuente de trabajo, poder encontrar, bueno, esto, generar un producto y un taller en el mismo barrio, ¿no? Donde vive la gente. O sea, muchas veces hay, por ejemplo, varias compañeras y mujeres, o sea, compañeras trabajando que van a ser cooperativistas. Entonces que tienen sus chicos, que tienen muchos chicos y que, bueno, a la vez la organización puede funcionar como guardería. Hay compañeros de la juventud que están armando una especie de guardería como para... Entonces las compañías pueden trabajar y trasladarse al taller que lo tienen en el barrio y no se tienen que ir hasta la tablada, hasta el matadero, a laburar, sino que lo tienen ahí en el barrio. Así que surge ahí y el monto del proyecto que vos pedís tiene que ver con lo que te cuesta las máquinas, con lo que te cuesta adecuar el taller y las materias primas. En este caso nosotros teníamos una casa que teníamos que adecuar, que teníamos que hacerle varias cosas, sobre todo cambiarle todo el tendido eléctrico, pero fundamentalmente era eso, esos arreglos, o sea, no era demasiado. Después el tema de las máquinas, bueno, las máquinas de calzado que son máquinas de costura, quería decir las máquinas de una aguja, dos agujas, de distintas, viste, zigzag, troquelado, si no salía. Y bueno, después las máquinas que son las más grandes de cortar, de pegar, de armar, son específicas del calzado, que son las más caras. Y después, bueno, las materias primas, es decir, el cuero, la cuerina, el pegamento, la cebilla, los cierres, si vos queremos hacer cartera, cinto. Bueno, la idea también es hacer productos de buena calidad, por eso pedimos cuero, para no competir por ahí con el, como decíamos, con los grandes fábricas que producen montones de zapatos, pero por ahí son de cuerina, no es lo mismo fabricar producto de cuero que por ahí vos vas a un local en el centro donde venden botas de cuero y te la venden a 500 mangos y por ahí nosotros la podemos producir a 200 pesos y nos queda cierto margen de ganancia. Así que bueno, esa es la, un poco la idea, así surgió. ¿Y el monto total del proyecto cuánto? El monto total, y 250.000 más o menos. Te lo van dando en etapas, primero te dan una etapa, una parte. Ahora ¿quién, no. ¿Quién lo financia? ¿Qué parte? Desarrollo social a través de economía social. Así que bueno, te lo dan por etapas. Ahora nos dieron una parte. Cuando vos compras, claro, compras la máquina, para lo que pediste esa parte, lo rendís y te dan la otra parte. ¿Y la financiación cómo es, Martín? La financiación. ¿Vos tenés que devolver este dinero que te dan? No, es un subsidio. Lo único que tenés que hacer la rendición correctamente, con la factura, todo legal, digamos. No, sí. Para poder acreditar cada gasto que vos haces, esté acreditado con una factura. No, claro, eso. ¿Y la residencia es una cooperativa, una mutual? Claro, en este caso es una cooperativa de trabajo que teníamos formada. Pero sí puede ser otra, como decíamos, otra organización de la sociedad civil, de la economía social, una asociación civil sin fines de lucro, que promueva una unidad productiva, digamos. En este caso una cooperativa de trabajo. ¿La cooperativa está acá en Matanza? Sí, en realidad la cooperativa nosotros ya la teníamos, digamos, no es que la formamos a partir de esto. Era una cooperativa que tenemos en el capital, digamos, que funcionaba más como de comercialización, ¿no es cierto? También de productos del interior, digamos, más que nada relacionada al campo, es decir, dulces, yerba, distintas cuestiones. Y como teníamos en ese momento en trámite la personería como asociación civil, pudimos utilizar esta cooperativa que avalaba la unidad productiva que está acá en el barrio Porvenir, acá en La Ferrera. O sea, que la producción del trazado se hace acá. Acá, el barrio Porvenir. Yo quería, en la materia de la alerta, hablábamos el otro día de algunos participantes de la economía social y solidaria, que hagamos un pequeño padroncito como para saber más lo que habían conseguido los compañeros. Entonces, hablamos con Alberto, ¿no? Que había dicho de que pusiéramos un poquito cada uno, que hiciéramos el relevamiento, un relevamiento como el que hiciste vos. Lo que hicieron ustedes. Buscado esa información y además esto también hacer un pequeño cuadroncito para que nosotros lo saquemos a la luz, ¿no? Porque, por ejemplo, me decía recién que le diga a los. ¿Cómo era tu nombre? Sonia y Santiago. Como el emprendimiento del fondo común que nosotros queremos ver si se puede hacer, ¿no? Que ya los compañeros lo quieren hacer, hacer un emprendimiento y las compras comunitarias, ¿no? Entonces, bueno, ahí estaría bueno que nosotros sepamos esa información para que cuando llegue el momento de que tengamos una cantidad de dinero como para empezar a hacer las compras comunitarias, nos acordemos de ustedes, ¿no? El 22 de enero tenés una organización que es la Fundación Concordia. Sí, el Techo para Todos. Bueno, ya fui ya. Nosotros el primer proyecto que íbamos a hacer la práctica, la primera que íbamos a hacer, tuvimos una reunión el año pasado, justamente el Día de la Virgen, el 8 de diciembre. Y hablé con Daniel Castro, creo que es. O Carlos Castro. Bueno, el que dirige la fundación. Después también tuve con unos compañeros allá del Movimiento Evita, un compañero. Después había una señora de Cirujas también. ¿Con quién te acuerdas? Me acuerdo una señora mayor de edad, no me acuerdo, no tengo los nombres ahora. O lo tenemos en la carpeta. Y después tuvimos que cambiar porque nos quisimos comunicar por teléfono. Mandé correos a través del Facebook con Rita y con el marido Daniel, los llamamos para través de Netel. No podía, mira que vos abrís el Facebook y si tenés una cartita ahí si te dejaron un mensaje privado. Y nunca lo contestaron. Entonces tuvimos que cambiar y irnos para el barrio 22 de enero, que es el más grande. Es el más grande. Es el primero. Sí. De que ese hace años. Bueno, en el 22 de enero también hay compañeros productores a escala muy chica. Ajá. Pero también está bueno porque tienen un montón. Va, por lo menos de lo que es desde el banco de semillas, uh-huh. Son buenos productores de semillas de un montón de especies. Que hoy por hoy ni siquiera ProHuerta te lo facilita. Así que bueno, después sería cuestión de ver a quienes conocemos ahí, como para que entremos claro. en contacto. Bueno, dejar los contactos, así tenemos una mejor discusión. Una pregunta al compañero de Corteva, que nos dijo cuáles eran los requisitos para ser parte de la comunidad. Ser trabajador de la educación en el distrito de Matanzas. No. ¿Es solo para los docentes? Trabajador de la educación, digamos, sí, la mayoría son docentes, pero docentes, profesores, maestros, bibliotecarios, directivos, auxiliares, no sé si me estoy olvidando de algo, pero trabajador de la educación por lo que conceptualmente eso... Sí, en general suelen ser docentes o profesores. ¿Y ustedes? Los requisitos para entrar en la cooperativa tienen que ser del movimiento de usted o lo pueden ampliar. No, el primer proyecto que teníamos, que yo le decía el kilómetro 35, este terreno que estamos por adquirir, digamos, es más que nada. Verde, ¿no? ¿Cómo? Es por Roto Verde. Claro, sí. Porque por la calle Areto que sí. Fue con los compañeros de los barrios. Participamos en la agrupación del CADRI, del MTL, de Mayo, del Frente Traversal, pero este es un primer proyecto. O sea, la idea es seguir, no tener demasiados requisitos, pero en principio nos manejamos con esto. El requisito fundamental que no tenga, a diferencia del COPTEVA, que no tengas propiedad, ninguna propiedad, ni acá, ni en países limítrofes, en el caso de compañeros que vengan de países limítrofes, que no tengan propiedad. Porque el programa que estamos llevando a cabo es para estos sectores de vulnerabilidad social y que no tengan propiedad. Yo no sé si Martín contó esa parte, pero uno de los trabajos más arduos por ahí que tuvimos que hacer con este proyecto fue el del relevamiento. Relevar en cada territorio donde había compañeros nuestros, de cada una de las organizaciones, quiénes estarían interesados en principio, que había un montón, y quienes de alguna manera, porque por ejemplo, mis compañeros de Argentina Trabaja, del Movimiento Mayo, de Villa Serina, hay muchos que le encanta la idea, pero ni locos se mudan al 25. Porque sus hijos van a la escuela de Villa Serina, porque tienen su vida armada. Bueno, por eso en este proyecto el trabajo más arduo fue el relevamiento, y una de las preguntas, me acuerdo, si el primer terreno fuera el Virrey del Pino, ¿accederías igual? Esto figuraba en las planillas que hicimos de relevamiento. La verdad que ese fue un trabajo complicado, porque cada uno venía con pilitas de planillas, había que revisar una por una. Pero la verdad que ahora está bastante encaminado y ya la idea de poder llegar a adquirir el terreno, tener el 50% de la batalla adentro, ¿no? Pero un laburo interesantísimo. Yo colaboré con los compañeros de la Argentina Trabaja en armar el tema de este relevamiento, pero ellos vienen haciendo un laburo, la verdad, muy, muy intenso con todo esto. Yo tenía una consulta, reflexión, algo Sonia lo comentó, de cuál es la relación entre, digamos, la lucha más política, ¿no?, y la construcción de este tipo de relaciones más de lo económico, ¿no? Que uno por ahí desde acá a veces tenemos como una mirada muy en los procesos económicos y cómo lo organizamos de manera alternativa al capitalismo, pero digamos que la lucha económica y la política están, la lucha de poder, digamos, para que eso sea posible, están medio de la mano. ¿Cómo es en el caso de ustedes, de sus organizaciones, esa cuestión de, bueno, la organización más de los emprendimientos económicos, digamos, y la cuestión más de la lucha política, de las reivindicaciones por la disputa del poder, digamos, ya sea en el mercado Bueno, generalmente parte desde el momento mismo de la construcción, de qué es lo que uno quiere hacer y para qué lo hace. Cuando somos muchos respondiendo el qué y el para qué, es mucho más sencillo. Nosotros generalmente, bueno, la mayoría de nuestros proyectos armados, lo que hacemos es presentarlo directamente en Nación. Entonces, como que la construcción en territorio va más que nada en el instalar una feria, en el articular con actores que ya están instalados en territorio, y hacer una conjunción de objetivos, a ver si vos vas para acá y yo voy para el mismo lugar, y vamos de la misma manera, con diferentes objetivos, en algún punto donde nos unificamos, donde nos fortalecemos y donde podemos trabajar juntos. Si bien la construcción del poder es para nosotros de la manera más genuina, la más real, que es de abajo para arriba, donde todos tenemos el mismo poder, donde todos nos empoderamos de una manera u otra, terminamos siendo todos fortalecidos. Y para nosotros el mercado es esto. Nosotros generamos este mercado que nos espera una vez cada 15 días, en la cual van a ver al tío, el primo, el abuelo, o los hijos, que son los que tomaron la posta y siguen con un emprendimiento, con un saber que es lo más rico para nosotros. Cuando empezamos a hablar de productores a una escala muy chica, que son los agricultores familiares, más que nada en las zonas urbanas, también fue una construcción de poder. Porque primero fue empoderar a la persona grande que vino tal vez de alguna provincia desterrado por la falta de laburo, por la falta de vivienda o por la situación personal de cada uno, termina hoy en esta situación, metido en un lugar en el que tiene un 2x2, donde tuvo que perder su cultura, de generar su propio alimento, de sostenerse y levantarse cuando sale el sol y acostarse cuando se ponía el sol, a vivir a una velocidad en la cual se fue olvidando mucho, y la transmisión de la cultura pasó simplemente a ser mano de obra barata mientras sirva, y cuando dejó de servir simplemente pasaba a ser nada. Todo ese empoderamiento con la persona fue todo un proceso. O sea, se me vienen a la cabeza un montón de personas, de ejemplos reales, que también estaría bueno que lo conozcamos. Y cuando hablamos de generar el mercado, en las luchas de poderes y todo, no hemos encontrado grandes obstáculos. Por el contrario, al ser claros en qué es lo que buscamos, en su mayoría logramos bastantes adherentes a esta historia. Y más cuando tenemos la voluntad de un gobierno que nos apoya, y hoy estamos peleando por la ley de la economía social, enmarcando quiénes son los actores de la economía social, cuáles serían las actividades que entrarían dentro de la economía social. Y seguimos como ejemplo Entre Ríos, que es una de las provincias que tiene un gobierno más que favorable, porque uno de los secretarios del Ministerio de Desarrollo de la provincia es un compañero de una organización, y eso es muy valorado. Para nosotros es muy rico, porque cuando hablamos de la economía, hablamos desde la misma mesa, una mesa que componen todas las organizaciones que hoy están distribuidas a lo largo del país. Bueno, y a nivel territorial es esto, yo me quedo con esta. Hasta ahora no hemos tenido grandes obstáculos, por el contrario, hemos sido bastante favorecidos. En el caso de Copteva, más particularmente la relación que va entre la estructura económica, inclusive no solo económica, la estructura de la organización en sí, entre los cuales implica todo lo económico y lo financiero, y toda la toma de decisiones que va de la mano de todo eso, en relación a lo político, creo que pasa en gran medida porque la vivienda, y quizás con los autos, es uno de los lugares donde la gente expresa más fuertemente su individualismo. En el caso particular de Copteva, también lo que nos está sucediendo ya hace un par de años es que esta institución creció mucho, sobre todo en los últimos años. De hecho, empezó a un crecimiento normal, empezó a crecer exponencialmente. Entonces cada 2-3 años se duplica, por lo menos en los últimos. Eso es lo que implicó una frase que se escucha bastante acá adentro, es decir, ay, cómo cambiaron los socios, como antes eran más militantes y demás, y los socios están cambiando. Yo a nivel particular no lo veo como que los usos están cambiando, sino que la institución se está ampliando y tomando otros franjas, otros sectores de la sociedad, lo cual está buenísimo, es algo realmente muy positivo. Pero es cierto que la institución, digamos, tiene que hacer un esfuerzo mucho mayor en relación a la concientización y a posicionarse políticamente, sobre todo más allá de cuestiones partidarias, sí, desde la postura ideológica de lo que es la economía social en relación a una economía de mercado, ¿sí? Y inculcar un poco eso en nuestros asociados es difícil, vuelvo a insistir, sobre todo por el hecho de que al ampliarse bastante la institución empieza a tomar gente, digamos, se inscribe mucha gente que quizás lo ve como una forma de acceder a la vivienda, ni más ni menos, ¿sí? Así como esto pudo haber sido un banco, pudo haber sido una financiera, pudo haber sido un plan del gobierno, pudo haber sido un plan de ahorro de una empresa privada, digamos. Creo que uno de los desafíos que tiene esta institución desde lo político es, se puede, pero es un laburo arduo de poder inculcar un poquito y poder hacer entender a nuestros asociados un poco de qué se trate, que esto es una alternativa y que es algo distinto. Fíjense que una de las primeras cosas que mencioné acá es eso, que acá no se viene a comprar una casa, la gente no viene a comprar una casa, la gente viene a nuclearse con un grupo de gente para entre todos hacernos la casa de todos. Y eso es algo que tiene una raíz muy profunda desde lo ideológico, ¿sí? Porque no es el resto del sistema en ese sentido, ¿sí? En Copteva en particular lo que vemos es un poco eso, el desafío desde lo político, vuelvo a insistir que no tiene que ver más con lo partidario, sino con la ideología política de base, es poder inculcar un poco esto y poder hacer sentir parte a los asociados de ese proceso, de este tipo de institución. Creo que se siente un poquito más en ese sentido y más a medida que crece, digamos, porque esta cooperativa nació, eran 50 compañeros originalmente, de los cuales 45 creo que se conocían hace 30 años del sindicato, que fueron a ayunar a la Carpa Blanca, digamos, había otro tipo de relación, había otro tipo donde el esquema cooperativo ya estaba innato, digamos, en ese primer grupo. Simplemente se formalizó en un estatuto, pero ya estaba dado por la vida cotidiana que se llevaban y por el compañerismo que tenían y demás. Hoy día no es tan así, digamos. Se incorpora mucha gente que en realidad lo ve como una alternativa más. Sí, quizá como la alternativa posible, no sé si una alternativa, como la alternativa posible, sí. Pero la ve como que puede ser Copteva y el día de mañana es otra cosa, y bueno, es todo un trabajo, se puede, a medida que van pasando los años la sociedad lo va entendiendo. Yo celebro eso de Copteva, que en mi muy muy breve digamos experiencia en el sindicato, de participar en una asamblea, en eso sí noto que de esa puerta para adentro esas diferencias políticas se atenuan, siempre existen, siempre van a existir, pero se atenuan porque hay un objetivo tan claro, tan común y tan único para todos, que de hecho no solo, digamos, en los asociados en general hay distintas ideologías políticas, y hay de todo, ¿eh? Tenemos, si vos mencionas los trompos, pero hay gente que son de la derecha extrema y los hay de todo, es un mundo, es un abanico de opciones políticas. Y con grandes diferencias y a veces con roces y demás, pero convive y convive bien. Y eso la verdad que lo celebro mucho porque es lindo verlo, es interesante. Y no siempre en todos los ámbitos se puede dar de una manera tan amable, tan pacífica, ¿sí? Por supuesto que diferencias hay, diferencias políticas están, existen, hay roces, hay cuestiones como en todos lados, pero se puede sobrellevar, ¿sí? Y en gran medida tiene que ver también con esto que decía antes de hay mucho refuerzo en el inculcar la conciencia cooperativa y la conciencia sobre el modelo de Copteva. Constantemente acá se hacen capacitaciones, primero a los asociados que ingresan, que tienen que recurrir a una serie de capacitaciones, 4 para ingresar de hecho. No es que simplemente vienen y se anotan, sino que tienen que pasar por toda una instancia de capacitaciones, 4 encuentros por los cuales tienen que venir y se les comenta y se les explica exactamente cada oficina, qué realiza, qué es el modelo Copteva, cómo es la institución, se lee punto por punto cada el estatuto, el reglamento, se explica absolutamente todo, de manera de poder concientizar esto, que no, a veces es difícil para el que viene un poco de afuera y que no conoce tanto el sistema cooperativo, entender bien en profundidad de qué se trata. Y no verlo como, bueno, hoy es una alternativa, no es una alternativa más, es una alternativa realmente distinta de lo que hay en el mercado, porque realmente lo es. Y no por esto, sí, tendría que decir que es mejor, vamos a decir que es distinta, ¿sí? Por lo menos distinta, ¿sí? Y la gente tiene que entender que cuando ingresas en esto implica toda una serie de derechos interesantes. El principal es poder acceder a la vivienda, que otras instituciones financieras del mercado no te lo permiten, pero también conlleva otra serie de responsabilidades con eso, ¿sí? Y es, resumiéndolo, es el velar por también, no solo por mis intereses, sino por los intereses del otro, por los intereses del conjunto. Eso después se derrama en 80.000 cuestiones ya más particulares, pero sobre todo tiene que ver con eso. Acá no importa solo mi interés y mi vivienda, importa la de todos, también la mía, pero en el marco de la vivienda de todos. Por ahí el compañero de la CAPIR, va de la derecha, hoy estuve recorriendo en Lomas de Zamora, bueno, estuve en el mercado argentino hoy, que ahí estaba el puesto. De CAPIR. Sí, sí. Y a 10 cuadras de ahí nomás había una feria popular, bueno, se llamaba Virgen de Itatí, el barrio creo que es. Vi y me bajé, a ver, era como una feria de 5 cuadras, feria popular, digamos, que se hace todas las semanas o dos veces por semana, con carritos, y donde puestos, digamos, de distintos emprendimientos, mucho de reventa casi todo, pero que había de todo, desde bazar. Bueno, y había verdulerías. ¿Cómo se puede ahí conjugar, digamos, o llevarse, es algo que se puede pensar viable, de llevar también producción a estas ferias desde la Capiro? ¿Qué distintas alternativas, además del central y de los mercados? Bueno, las verdulerías, estabas diciendo. Sí. ¿Cómo lo están pensando? Hay algunas experiencias de ferias francas, misiones. Sí, eso conozco. El tema es que justo si entramos en una feria de esa, complicada. Y porque le estamos sacando el laburo puesto al revendedor. Claro, sobre todo. Eso es un conflicto que nosotros teníamos. ¿De dónde poner el camión? Porque el referente del barrio me dice, no, ahí no lo podés poner. Me dice, porque está el verdulero que nos banca. Me dice, ¿cómo le vamos a poner un día menos de trabajo? Me dice, no hay que olvidarse tampoco de los trabajadores. Porque nosotros, digo, en ese caso de la feria en particular... sí, quizás la forma de la articulación sería ver él cómo... ¿A quién cómo le compra es, ese claro, verdulero? ¿A quién le compra? ¿Quién le compra el verdulero? ¿A quién le compra? Y por ahí tiene algunos socios más dando vueltas por ahí y que compren entre todos. Y siempre volviendo al tema de la organización, cuando estamos hablando de comprar más barato y de tener poder de negociación y todas esas cuestiones comerciales, el tema de la organización... Igual es difícil, porque ahí son lógicas de... Individuales. Sí, ¿no? No sé si tan individuales, de poder quizás, que hay que ver quién maneja la feria. Hay muchos intereses atrás, más de una feria. Digo, no debe ser tan fácil meterte con un puesto en una feria. Anda a venderle carne a una feria que organizó el Turbo Samir, ¿no? Claro. Anda a venderle carne a uno de los carniceros. No puede ser, te sacan al tiro, son rubros muy pesados, ¿viste? Sí. Cada uno tiene su reserva, por eso entrar con CAPIR a fortalecer la feria esa, el verdulero a la salida se va a pudrir todo, seguro. Y es que no está mal, porque uno puede entrar de kamikaze a... Es su puesto de trabajo, vos le tenés que a lo sumo brindar una solución, ¿viste? Hay que tener mucho cuidado con eso también, pero no solo en la política, sino en general, en cualquier transacción que uno quiera hacer, ¿no? No es fácil. Hay mucho poder, viste, de gente que vos ni te imaginás y que están organizadas y que están y van a defender lo de ellos porque es su fuente de trabajo. Yo no sé si está bien o está mal a veces usar la violencia o no. Para mí no, pero, viste, la carne se sabe que es bravo. Bueno, la panadería, ni hablar. Compañero panadero, una experiencia personal del kilómetro 35... me dice, yo puedo vender más barato el pan, me dice, pero me sale más caro reponiendo los vidrios todo el tiempo, me dice, porque me rompen, y era verdad, porque estaban los vidrios rotos cuando yo fui. Y bueno, son lógicas que, viste, ¿cómo hacemos? Bueno, el Estado tendrá que intervenir, tendrá que desarticular esas lógicas de poder, esas mafias. No es fácil, ¿viste? Y eso a grande escala, Bueno, pues sé que, hablando de los alimentos, Sancor y la Serenísima produzcan y distribuyan el 60 o 70% de la leche de todo el país, una locura. Y ellos te lo van a defender. No te van a pagar ni un litro. No te van a regalar nada. Te van a cortar las rutas. Bueno, todo lo que ya han hecho en el 2008, ya lo vimos, eso lo pueden seguir haciendo. Por eso creo que voy a las vueltas a hablar del enemigo poderoso. Bueno, no es difícil, no es fácil a veces plantear desarmar la matriz productiva que tenemos en el país, que hace ciento y pico de años, habla la compañera, sí, hace nosotros. Desde que nos formamos que las tierras están en el mismo, en las mismas manos, ¿viste? Además yo pensando, bueno, por ahí no es muy lindo lo que voy a decir, pero en el Ministerio de Agricultura, si bien tenemos a niveles directivos, compañeros del Proyecto Nacional y Popular, desde el portero hasta la recepcionista, las puso Menem, las puso la oligarquía, y están instalados ahí. El chorro de guita va para es el Ministerio de la Sociedad Rural. Nos guste o no nos guste, si bien las líneas de dirigentes son del Proyecto Nacional, de ahí para abajo hay secretarías que siguen jugando para la oligarquía de la sociedad rural. Entonces es muy difícil en algunos lugares poder cortar con cosas que son ancestrales. La verdad que es muy difícil. Compañero, yo me tengo que retirar, tengo un permiso. Sí, ya estamos terminando. Claro, yo creo que sí, ¿no? Yo quería mencionar algo. Disculpe, gracias por la invitación. Gracias, Martín. Gracias. Nos vemos. Creo que mencionaron algo en relación a las problemáticas que se presentan, quizás cuando vos te metés quizás con una alternativa como la de la economía social en algún lugar, ya sea una feria, o la presentativa o en otro lugar. Yo fui feriante y en la feria también, ¿no? Como lo podés decir un día para el otro, va a ser más problema, luego se te cantó, porque atrás también está el que no sé, que le alquila los puestos a todos y si le faltan dos puestos te mata. Digo, un ejemplo, ¿no? Pero digo, el tema de que nosotros siempre nos han hecho tanta hincapié acá en la formación, en lo que es la visión y el estudio de los actores, ¿no? Hacer un mapa diagnóstico y ver realmente cuáles son los potenciales, quizás que tenemos opositores o de resistencia a determinados proyectos, de economía social, y en realidad yo creo que el actor más fuerte ahí en realidad es la sociedad, no justamente los. Yo creo que básicamente somos nosotros mismos, en realidad, porque lo que no podemos hacer es justamente cambiar de un día para el otro la modalidad o el pensamiento de la mayoría de la gente. La gente entiende todavía, porque esto lo escuché justamente hace pocos días, lamentablemente, ese concepto de que la economía social y solidaria es la economía de los pobres. Entonces digo, no podemos siquiera todavía quitar esa mirada del común denominador de la población. Por lo cual sigue siendo una batalla cultural, porque si esa persona piensa eso, hasta solamente por el hecho de generar o creer que sostiene un estatus, por no ir a comprar la panadería comunitaria y si va a comprar la confitería, no sé, la perla de oro, puede, cree, o sea, se siente mejor yo comprar ahí que yo no comprar. No, pero aparte de nosotros mismos, Colo, acá han dicho compañeros que los precios de lo que producían los productores de la economía social tenían que ser más baratos que los de otro lugar. ¿Te acordás que fue una discusión que se dio acá? Como diciendo, ¿por qué? Si sos una cooperativa tenés que vender más barato. ¿Por qué? Si nosotros hacemos, yo puedo hacer un trabajo un poco más barato porque puedo descontar, yo no me quedo con ninguna ganancia, no soy una empresa y no tengo que pagar aportes a los trabajadores de la cooperativa. Por ahí, en una competencia con una empresa constructora, ahí tengo una ventaja, que no hago los aportes patronales. Pero después la mano de obra de mi oficial albañil vale por día exactamente lo mismo que la del oficial albañil de la mejor empresa constructora. No. Porque el producto que genere alguien de la economía social, el dulce de batata, tiene que ser más barato que el que venden en el almacén de la esquina. Y garantiza la misma calidad, sí. La mejor, misma, a veces cantidad. Mejor calidad. O sea, mejor. Claro, el tema es para quién producís. Claro, ¿quién puede consumir lo que vos producís? Eso es eso. Y además no cuenta con los subsidios que tiene las grandes empresas. Claro. Es el problema, por eso es. Porque hoy, sin ir más lejos, hablando de Sancor, Sancor misma recibió una inversión de 80 millones de pesos de subsidios. Digamos, sí. Y después los pequeños tamberos se mueren de hambre, ese es el gran problema. Sí. Entonces, los productos de la economía social y solidaria siempre, lamentablemente, van a ser más caros, ¿no? Y en la línea de eso, yo Los de UNEMA. UNEMA, claro. Y estaría el viernes bueno. Se inaugura. ¿Eh? El viernes se inaugura. No, el sábado. ¿No se inauguró ya? Sí, yo fui el sábado a la inauguración. ¿Ah, sí? Ah, adelantaron. Fue el 14. Ah. Estuvo bueno, estuvo el Ministerio de Desarrollo Social y demás. Pero claro, hay productos que la verdad son inaccesibles. Es cierto, porque hay productos, fideos, por ejemplo, que vienen de Cauqueva. No, estos sur son los baratos, digamos. Que viene de Cauqueva. De Cauqueva, que son muy caros, por ejemplo, pensando por un consumo popular. Popular, pero inclusive, digamos, para cualquiera, sinceramente. Sí, pero claro, hablando con el que estaba el presidente Cauqueva, decía, claro, es obvio, nosotros podemos bajar los costos en el momento que los pedidos aumenten. Por eso es importante, digamos, fomentar el consumo de estos productos, porque es evidente que no contamos con los mismos recursos que cuenta la economía capitalista. Esa es simplemente la gran diferencia. La situación de los subsidios, los compañeros van a alquilar un local, van a generar tres puestos de trabajo de gente que va a atender el local, con lo cual sí o sí tiene que haber un recargo en los precios. ¿Sí? Y hay grandes productores también cuentan con el subsidio del gasoil para trasladarlo de un producto al otro. Y los chacareros, chiquitito, tiene que andar con el rastrojero. No, tiene que estar rogando que no se vayan a cruzar con ningún milico que tenga ganas, claro, de decomisarle de todo lo que lleva. Olvidate. Mira, yo, por ejemplo, hace unos años atrás nos hicimos con mi familia, ¿no? Un emprendimiento de tejido, porque tejemos a mano. Los tejidos agujas, ¿sí? Mi mamá y mi hermana, ¿sí? Y bueno, cada una se dedica a una cosa, que yo desde Collea puedo hacer cualquier cosa, pero le dejaba la mantelería, cortina, llave, todo eso a mi tía. Yo me dedicaba más que nada a la ropa. Entonces, claro, ella quería vender un mantel. Si un mantel tejido a mano, Collea, no es tan fácil, no lo empezás hoy y lo terminás mañana. Te cuesta un día, porque encima tenés que sumar lo que uno tiene que hacer en la casa y todo eso, bueno. Y entonces la gente, y veníamos a la feria de emprendedores de acá de La Matanza, en la plaza de San Justo, y venía la gente diciendo, no, pero yo no puedo conseguir más barato. Sí, como dice mi tía, ella podía ir, ella que a veces iba a comprar a 11 algunas cosas que vendía en otro lugar, sí, yo no puedo conseguir. Y si quieres, dice, yo te puedo traer más barato. Porque no, se vende las carpetitas chiquititas al crochet, ¿sí? Y en esa época, con 10 pesos podías comprar 3, 4. Te estoy hablando hace ya varios años atrás, 3, 4. Pero ¿cuánto a la persona que lo tejía? ¿Cuánto le pagaban? ¿Sí? Era eso. Y a nosotros, por ejemplo, yo que soy un petiso, no se lo puedo vender a 10 pesos. Porque cuesta el material, cuesta el trabajo, el tiempo, ¿sí? Y no, uno no lo hace hoy y empieza y lo termina mañana. Lo mismo que la calidad. Una mantilla, que la que tengo yo, no es igual que la que está en la vidriera, que cuánto te puede dar la de la vidriera, 30 o 40 pesos. Yo no la empiezo hoy y la termino mañana, me cuesta. Una de las grandes estrategias de los mercados es precisamente esa. A ver, generemos una boca que lo demande, generemos primero que entiendan que lo que estamos haciendo no es lo mismo que lo que hacen en China, que es lo que venden en Once o en la Salada, sino que es un producto que tiene una garantía, que te va a dar la seguridad de que vos estás fortaleciendo una familia argentina, porque no es solamente la persona a la que te lo vende, sino que es la familia la que está, esa es la fuente de trabajo. Y cuando nosotros hablamos de valor agregado en origen, hablamos de eso, hablamos de ponerle a ese producto final, ponerle el costo, cuánto valió mi hora de trabajo, porque es tan genuino como el de cualquier empresario o cualquier gerente que trabaje en una hiper. El Ministerio de Desarrollo entiende por economía social aquella producción que tiene que cumplir ciertos valores. Por ejemplo, que no tenga empleado a menores, que no emprenda trabajo esclavo, y habla de precio justo, que no precisamente es el precio más barato. Quizás el compañero, me entiendo que se debe haber confundido lo que vale. A mí me toca trabajar en el Ministerio de Desarrollo, uno de los programas que planteó el compañero acá, y nosotros trabajamos con lo que es marca colectiva. No sé si alguno conoce marca colectiva. en la subsecretaría en la que estoy yo, somos los que otorgamos la marca colectiva. Y ellos plantean eso, que tiene que ser todos estos valores de la economía social, que es lo que entiende el ministerio. Pues bueno, la realidad quizá la economía social se maneja con otras cosas, ¿no? Pero el ministerio, la institución que nuclea, dice esto. Bueno, habremos que a discutírselo a veces, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser más barato. ¿Cómo dice la compañía? Tiene que ser precio justo. Tampoco, si yo sé que a mí no sale 700 pesos lo que estoy haciendo, sale menos, tengo que cobrarlo menos. Porque también, como dice la compañera, es a quién está dirigido. Uno tiene que... Y aquella persona, porque eso es lo que nos diferencian de los capitalistas, lo único que le interesa es vender y vender más, que si nosotros tenemos un subsidio de parte del Estado, eso se tiene que replicar después en el precio. No podemos salir a competir. Si a mí me está beneficiando el subsidio, después ese producto que yo vendo, tengo que ser solidario como el Estado fue conmigo y no cobrar más plata. Seamos coherentes de todos lados. Eso es una responsabilidad que tenemos nosotros como... Claro, nuestro emprendimiento sí, fue manos a la obra también, pero desde acá, en el municipio de La Matanza, que lo presentamos en el INDES. Viene nuestro heredero que es material para trabajar. Tenemos también las máquinas, pero tenemos que aprender a tener más. Bueno, esperar la capacitación del ministerio aprovechando eso. Sí, sí, sí. Mucho el INTI también. Pasa el INTI cobra, ¿no? Pero hay programas de capacitación. Hay programas de capacitación. Bueno, familiares, no da capacitación antes. Vamos a ir cerrando. Rescato lo que dice Sonia, lo del desafío de organizar el mercado, que sería organizar el consumidor, el consumo, que es algo que trabajamos acá, que en realidad medio nos quedó colgado y en general siempre vuelve. Siempre es algo que queda colgado y creo que es algo que tenemos que empezar a ir por ahí y ver desde las organizaciones que ya estamos, la organización del consumo a partir desde las organizaciones de base que ya están armadas, digamos, cómo puede ser esa una línea más de militancia, ¿no? Así que bueno, vamos a ir cerrando, entonces tenemos que ir. Y bueno, muchas gracias a los compañeros que se acercaron acá en este cambio. María pidió disculpas que no podía venir, pero estaba con una reunioncita media complicada. Un saludo a todos igual. Uh-huh. Y Luis y Martín. Sí, bueno. Y bueno, esperemos que esto sirva también para seguir, digamos, construyendo redes. Todos los compañeros están en el territorio laburando. Así que... Bueno, pero los contactos sí, los tienen ustedes porque, digamos, a los compañeros nos convocaron de acá, salimos. También. Así que bueno, no sé si alguien quiere decir un comentario. La verdad que a mí me viene sucediendo desde que empezamos la tecnicatura situaciones donde uno se siente orgulloso. La verdad que esta es una pareja, orgulloso de ser parte de este proceso, ¿no? La verdad que eso, compartir con compañeros que uno se da cuenta que venimos más o menos pateando la pelota para el mismo lado y que estamos logrando cosas, aunque sean pequeñas, las estamos logrando y la verdad que eso, a mí me llena de orgullo ser parte. Parte de la historia. Sí, sí. Como dijo Sonia, ¿no? Que tal vez nosotros no lo vamos a ver al punto de todo esto, ni siquiera nuestros hijos, no sé si mis nietos, que ya lo tengo, pero no importa, fuimos partícipes, ¿no? Del comienzo, como quien dice. Somos actores, es exactamente. No, yo quería comentar de los compañeros que se vinieron de invitados, como comentamos algunos compañeros que no fueron, quizás ahora sí, nosotros tuvimos la oportunidad hace poco de ir al encuentro quizás de economía social y solidaria más grande del mundo. ¿Más grande del mundo? Más grande del mundo, en Brasil, en Santa María. Fuimos con compañeros emprendedores que fueron por medio de un programa del Ministerio de Desarrollo también, de otro programa. Fuimos de las comisiones de la tecnicatura y algunos de la diplomatura de economía con un equipo de la UNCI, y la verdad es que particularmente lo que decimos siempre acá con Alejandro es que sentimos que no, no le envidiamos nada a nadie, y que nosotros, para ser poco diplomático, le llenamos de preguntas a algunos sectores, a los quizás como más empoderados o autoempoderados de lo que es la economía social y solidaria, y entendemos también que la visión, algo que cuando preguntó Sonia hoy sobre qué es la economía social y solidaria, fue lo que vinimos debatiendo, creo, 8 horas en el viaje más o menos, que el concepto de economía social y solidaria para otros países de Latinoamérica en base al contexto político que están viviendo. Y si bien hoy el contexto político y social es quizás bastante ameno o positivo para emprender este tipo de cuestiones, no es el mismo en todos los lugares de Latinoamérica que tenemos nosotros. Pero nada, si nosotros tenemos conocimiento y podemos hacer esto y articular entre nosotros, creo que lo bueno sería que empecemos a plasmarlo y que cuenten para cualquier cosa con nosotros, porque somos potenciales técnicos de la economía social y solidaria, y espero que muchos de nosotros ni se cierren. Y no existe todavía. No podemos abrir. Quédate tranquilo. Siempre por más, nunca menos. ¿Alguien sacó fotos? Ah, y yo la veo. Después les mandamos.